Bienvenidos a otra exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que es denso y fascinante a la vez. Un informe técnico sobre las leucemias. Nuestra misión es desglosar este material para entender no solo qué son, sino cuál es la personalidad de cada una. Me gusta esa palabra, personalidad. Vamos a explorar tres de los tipos principales que el informe destaca para ver cómo un mismo problema, o sea, un descontrol en la fábrica de la sangre, puede contar tres historias radicalmente distintas. Exacto. Más que una lista de datos, esto es un análisis de tres historias de origen del cáncer. Empezaremos por el concepto central. ¿Qué es la leucemia y por qué causa los síntomas que causa? Ok. Luego, la lógica detrás de su clasificación. Y después, ahora sí que nos meteremos de lleno en las particularidades de la leucemia linfoblástica aguda, la mieloide aguda y la mieloide crónica. La meta es que al final entendamos el porqué de sus diferencias, no solo el qué. Perfecto. Me gusta ese enfoque. Entonces, para empezar, el informe usa un lenguaje muy técnico para definir la leucemia. Patología clonal maligna. ¿Podemos traducir eso a algo más terrenal? Claro. Pues mira, en palabras sencillas, es un cáncer que nace en la fábrica de la sangre, la médula ósea. Imagina que una sola célula inmadura, un blasto, se vuelve rebelde. ¿Una sola? Una. Esta célula desarrolla un defecto que la hace clonarse a sí misma sin parar, de forma descontrolada. Estas copias, que son inútiles y malignas, empiezan a inundar la médula ósea como una maleza que ahoga a las plantas de un jardín. Y supongo que esa maleza de blastos es la que causa todos los problemas. El informe menciona una tríada de síndromes que es la consecuencia directa de esto. Precisamente. Es la manifestación de la falla de la fábrica. Primero, si los blastos desplazan a los precursores de glóbulos rojos, aparece el síndrome anémico. La persona se siente débil, cansada, pálida. Justo. Porque no tiene suficientes células para transportar oxígeno. Lógico. ¿El segundo? El síndrome purpúrico o hemorrágico. La maleza de blastos también impide que se produzcan plaquetas, que son las encargadas de tapar heridas. Ah, claro. Sin ellas, aparecen moretones sin causa aparente, sangran las encías, la nariz. El cuerpo, pues, pierde su capacidad de contener hemorragias. Ok. Falta de oxígeno y problemas de coagulación. Entendido. ¿Y el tercero? El síndrome infeccioso. La médula tampoco puede producir glóbulos blancos funcionales, como los neutrófilos, que son nuestros soldados de primera línea contra las infecciones. ¿Y sin soldados? El resultado es que la persona tiene fiebres inexplicables y agarra una infección tras otra, porque su sistema de defensa está, pues, desmantelado. Ahora, aquí tengo una duda. Fatiga, moretones, fiebre, esos síntomas suenan increíblemente comunes. Digo, me imagino que miles de personas los tienen sin que sea leucemia. Totalmente. ¿Qué es lo que hace que un médico piense, esto no es un simple resfriado, esto podría ser algo más grave? Esa es una pregunta clave. No es un solo síntoma, sino la combinación y la persistencia. Es la fatiga que no mejora con el descanso, los moretones que aparecen de la nada y en lugares extraños, la fiebre que no cede. Y que no tiene una causa obvia. Exacto. Cuando esa tríada se presenta junta y de forma progresiva, es cuando las alarmas se encienden y se justifica un análisis de sangre completo. Ahí es donde se vería el desastre a nivel celular. Perfecto. Eso lo aclara mucho. Ahora, para entender las historias de cada leucemia, necesitamos el sistema de clasificación. El informe lo divide en dos ejes. Sí, es una matriz bastante intuitiva. El primer eje es el linaje. ¿De qué línea de producción de la fábrica de sangre viene la célula rebelde? Ajá. Si viene de la línea que produce linfocitos, o sea, células del sistema inmune, se llama linfoblástica. Si viene de cualquier otra línea, glóbulos rojos, plaquetas, otros glóbulos blancos, se llama mieloide. Ok. Linfocitos contra todo lo demás. Sencillo. ¿Y el segundo eje? Es la velocidad. Si la enfermedad es una explosión, un incendio forestal que avanza en semanas, se le llama aguda. Ok. Sí, es un problema que crece lentamente, una falla estructural que se desarrolla a lo largo de meses o años, se le llama crónica. Con esa combinación, ya tenemos los cuatro tipos principales. Entendido. Es como saber qué línea de montaje se rompió y qué tan rápido se está saliendo de control. Empecemos entonces por la primera historia, la de la leucemia linfoblástica aguda, o LLA. Lo que más me impactó del informe es que es, por mucho, el cáncer más común de la infancia. Es un dato brutal. El 80% de las leucemias en niños son de este tipo. Y es porque ataca un sistema inmune que todavía está en pleno desarrollo. Es más vulnerable. Claro. Clínicamente, el informe destaca la fiebre y el dolor de huesos como síntomas frecuentes. Pero su rasgo más distintivo, su personalidad, es su tendencia a ser invasiva. ¿Invasiva en qué sentido? ¿Que no se queda quieta? Exacto. Las células de la LLA son viajeras. No se conforman con la médula ósea. Tienen una afinidad muy alta por infiltrarse en el sistema nervioso central, es decir, el cerebro y la médula espinal. ¡Wow! Y también les gusta instalarse en el hígado y el vaso, causando que se hinchen enormemente, lo que se conoce como hepatomegalia y esplenomegalia. Eso suena aterrador. Y para confirmar el diagnóstico, el informe da un número muy tajante, más del 30% de linfoblastos en la médula ósea. ¿Por qué ese número? ¿Qué tiene de mágico el 30%? Es un umbral establecido por consenso. Por debajo de esa cifra, podría tratarse de otras condiciones. Pero cuando más de un tercio de las células de tu médula ósea son estos clones malignos, no hay duda de que la fábrica ha sido completamente tomada. Ya veo. Y a nivel visual, en el microscopio, estos linfoblastos tienen otra pista. Su citoplasma es limpio, no tienen gránulos. Y hoy la tecnología va más allá del microscopio. El informe habla del inmunofenotipo. ¿Qué es eso exactamente? El inmunofenotipo es básicamente el perfil de identidad de la célula. Piensa que las células tienen en su superficie diferentes proteínas, como si llevaran uniformes o banderas. ¿Ok? Usando anticuerpos que se pegan a estas proteínas, podemos crear una especie de cédula de identidad molecular. O sea, para saber exactamente de qué equipo son, ¿no? Justo. Esto nos dice con precisión si la célula rebelde viene del batallón de linfocitos B, con banderas como CD10, CD19, o del batallón T, con banderas como CD3 o CD7. Saber esto es crucial para el pronóstico y el tratamiento. Hablando de pronóstico, el informe es muy claro. La edad es un factor decisivo. Estar entre 1 y 9 años es bueno, pero ser menor de un año o mayor de 10 es malo. Y luego menciona un villano genético que parece importante, el cromosoma Filadelfia. Así es. La presencia de esa alteración genética específica, la T922, en un niño con LLA es un signo de muy mal pronóstico. Y todo esto nos lleva al tratamiento. El informe menciona un protocolo llamado CVAD. Suena como un acrónimo de guerra. Y lo es, en cierto modo. Es una estrategia de tierra arrasada. La quimioterapia en leucemias agudas funciona como atacar al enemigo desde cuatro flancos distintos a la vez, con armas diferentes. Ciclofosfamida, vincristina, adriamicina, dexametasona. El objetivo es que las células cancerosas no tengan por dónde escapar ni tiempo para desarrollar resistencia. Y por esa tendencia a viajar al cerebro que mencionamos, es obligatorio hacer una profilaxis al SNC, administrando quimio directamente en el líquido cefalorraquídeo. Muy claro. La LLA es una explosión en el sistema inmune en desarrollo, con una peligrosa tendencia a expandirse. Ahora, si esa es la historia en la infancia, el informe cambia radicalmente el escenario al hablar de los adultos con la leucemia mieloide aguda, la LMA. Es un mundo completamente distinto. La LMA es la leucemia aguda más común en adultos, con una edad promedio de 65 años, y sus peligros son otros. A ver. Aquí, la infiltración al sistema nervioso es rarísima. El problema principal es otro, y tiene que ver con la sangre misma. ¿A qué te refieres? El informe destaca su fuerte asociación con algo llamado coagulación intravascular diseminada, o CID. ¿Qué es eso? Es un fenómeno paradójico y catastrófico. Imagina que el cuerpo entra en pánico por la liberación de sustancias de los blastos y empieza a formar miles de pequeños coágulos en todos los vasos sanguíneos. ¿En todas partes? Sí. Esto no solo bloquea el flujo, sino que agota todas las reservas de coagulación del cuerpo. Así que al intentar coagular en todos lados, el cuerpo pierde su capacidad de detener una hemorragia real. ¡Qué locura! O sea, es un caos total que puede llevar a sangrados masivos. Exacto. Es una pesadilla logística para el cuerpo. ¿Y para el diagnóstico? El umbral de blastos es diferente. Aquí es del 20%, pero el informe resalta una pista visual casi definitiva, algo patognomónico. Los bastones de Auer son unas inclusiones con forma de aguja que aparecen dentro de los blastos mieloides. Son básicamente cristales formados por gránulos anormales fusionados. Uh-huh. Ver uno de estos bajo el microscopio es como encontrar un casquillo de bala específico en la escena de un crimen que te dice exactamente quién es el culpable. La pistola humeante. Tal cual. Es un diagnóstico de LMA casi instantáneo. Déjame ver si entiendo esto del tratamiento. Para la mayoría de las LMA se usa un esquema llamado 7+3. Pero para un subtipo específico, el M3, que es el que más se asocia a ese caos de coagulación, el enfoque es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el subtipo M3, si aplicas una quimio agresiva como el 7+3, la muerte masiva y súbita de millones de blastos liberaría aún más sustancias que empeorarían la SID. Podrías matar al paciente de una hemorragia en horas. ¡Wow! La estrategia aquí es mucho más sutil y, la verdad, brillante. Se usa ácido olotransretinoico, o ATRA. ATRA. Que es básicamente una forma de vitamina A. Espera, ¿vitamina A para tratar una leucemia? Parece increíble, ¿verdad? Pero el ATRA no mata a las células. Lo que hace es anular el defecto genético que las mantiene atrapadas en su estado inmaduro. Básicamente las obliga a crecer, a madurar y a morir de forma natural y programada, como lo haría una célula normal. O sea que evita la explosión de la quimio. Justo. Es uno de los ejemplos más elegantes de terapia dirigida. En lugar de bombardear la ciudad, convences a los rebeldes de que se rindan pacíficamente. Fascinante. Hemos visto entonces las dos explosiones agudas, los incendios forestales. Pero el informe cierra con un caso completamente distinto, una enfermedad que no explota, sino que es más como una falla estructural que debilita el edificio lentamente durante años. Hablemos de la leucemia mieloide crónica, la LMC. Exacto. La LMS es la historia de un solo error genético, un único interruptor atascado que, con el tiempo, descontrola todo el sistema. Aquí, la genética no es solo un factor más, es la definición misma de la enfermedad. Todo gira en torno al cromosoma Filadelfia. Ok, ese es el mismo villano que mencionamos como mal pronóstico en la LLA, pero aquí es el protagonista. Déjame intentar explicarlo a ver si entendí bien. A ver. No es que falte un pedazo de ADN, sino que dos cromosomas, el 9 y el 22, intercambiaron trozos que no debían. Es como si en una receta alguien cortara la instrucción de hornear a 180 grados y la pegara en medio de la instrucción de añadir azúcar, creando una orden sin sentido y catastrófica. ¿Voy bien? Es una analogía perfecta. ¡Perfecta! Ese intercambio crea un gen Frankenstein que no existe en la naturaleza, el gen BCRABL. ¿Y ese gen? ¿Qué hace? Divídete, y al mismo tiempo desactiva el freno, que es la muerte celular programada. Con un acelerador atascado es lógico que el resultado sea una acumulación masiva de células. ¿Cómo se manifiesta eso en el paciente? Con lo que el informe llama síntomas B. Fiebre, sudoración nocturna que empapa las sábanas y pérdida de peso sin intentarlo. Uh-huh. Son señales de que el metabolismo del cuerpo está revolucionado, quemando energía sin control. Y el otro gran signo es una esplenomegalia masiva. El vaso, que funciona como un filtro de sangre, se ve tan abrumado por la cantidad de células que empieza a crecer desproporcionadamente. Y en un análisis de sangre se vería una locura, supongo. Un conteo de glóbulos blancos por las nubes. Por las nubes, es poco. Y con un detalle muy característico que el informe subraya. Un aumento de un tipo específico de glóbulo blanco llamado basófilo. Ok. Además, esta enfermedad evoluciona. Comienza en una fase crónica, que es ese crecimiento lento. Pero si no se trata, puede acelerar y terminar en una fase blástica, donde se comporta exactamente igual que una leucemia aguda. ¿Como un incendio al final? ¡Exacto! Entonces, si todo el problema es un solo interruptor atascado, una sola proteína hiperactiva, la solución parece obvia, aunque tecnológicamente compleja. Hay que encontrar la forma de apagar ese interruptor. Y ahí es donde la historia de la LMC se convierte en una de las mayores revoluciones de la oncología moderna. Se diseñó un fármaco, el imatinib, específicamente para encajar en esa proteína BCR-ABL como una llave en una cerradura y desactivarla. La famosa bala mágica. Totalmente. Son los llamados inhibidores de tirosina sinasa. Recuerdo perfectamente cuando salieron los primeros estudios. En la comunidad médica fue algo electrizante. Habíamos luchado contra esta enfermedad con herramientas muy brutas y de repente teníamos una solución de precisión. Y el informe menciona que si esa primera llave falla, ya hay otras de segunda generación, como dasatinib o nilotinib. Es increíble. Cambió por completo el paradigma. Una enfermedad que era una sentencia de muerte se convirtió, para la mayoría, en una condición crónica manejable con una pastilla diaria. Demostró que entender el motor genético de un cáncer podía llevar a un tratamiento de una precisión exquisita. Increíble. Hemos cubierto muchísimo terreno. Entonces, para poner todo en perspectiva, ¿qué nos dicen estas tres historias juntas? Nos dicen que la palabra leucemia es solo el título del libro, pero los capítulos son muy diferentes. Lo que realmente vemos en este informe son tres guiones distintos del cáncer. A ver, un resumen rápido. La LMA es la historia de una explosión rápida en el sistema inmune en desarrollo de un niño, un enemigo ágil que hay que perseguir hasta el cerebro. La LMA es la historia de una falla catastrófica y súbita en la fábrica de sangre de un adulto, cuyo peligro inmediato no es la expansión, sino el colapso interno del sistema de coagulación. Y el signo clave son esos bastones de Auer, la pistola humeante. Exacto. Y la LMC. Es la historia de un único error de cableado genético, ese interruptor atascado del cromosoma Filadelfia, que causa un desastre a cámara lenta que, afortunadamente, ahora podemos desactivar con una precisión asombrosa. Cada una requiere un entendimiento y una estrategia de combate completamente diferentes. Lo que este análisis deja claro es la importancia de la especificidad. Los porcentajes de blastos, las banderas en la superficie celular, las translocaciones genéticas, no son detalles académicos, ¿verdad? Para nada. Son las pistas cruciales que nos permiten entender la historia de cada paciente y elegir el arma correcta para su batalla. Y esto nos lleva a una reflexión final que se desprende de todo el informe. Así es. El éxito del imatinib en la LMC fue un antes y un después. Demostró que, al menos en algunos casos, es posible encontrar el talón de Aquiles genético de un cáncer, su interruptor maestro. Una idea que te deja pensando. Totalmente. La pregunta que este tipo de investigación nos obliga a hacer es, a medida que la tecnología nos permite mapear el genoma de más y más tumores, ¿cuántos otros tipos de cáncer están ahí afuera, esperando a que descubramos su propio interruptor atascado, su propia bala mágica? Estamos en el inicio de una era donde la oncología se parezca cada vez menos a la quimioterapia general y más a una cerrajería de precisión molecular. Esa es la gran pregunta. Y creo que es un pensamiento muy poderoso. Sin duda. Y un excelente punto para cerrar nuestra exploración de